Tema 1. Los seres vivos se reproducen. Página 6. Lee para aprender. El banco de semillas de Svalbard. La gran mayoría de las plantas que actualmente pueblan la Tierra se reproducen mediante semillas. Cada semilla puede germinar y convertirse en una planta como la que la formó. Las semillas son muy resistentes. Pueden mantenerse en buen estado mucho tiempo. Gracias a esta propiedad, podemos conservarlas en bancos de semillas, es decir, almacenarlas en lugares protegidos y tenerlas clasificadas. Así, podemos disponer de ellas para recuperar plantas que en un futuro pudieran encontrarse en peligro de desaparecer debido a plagas, catástrofes, cambios climáticos. Con este fin, en marzo de 2008 se inauguró en Noruega el mayor banco de semillas del mundo. La instalación está en una isla del archipiélago de Svalbard, un lugar helado muy cercano al Polo Norte. Es un refugio excavado en la roca, a 130 metros de profundidad, y construido a prueba de terremotos. El almacén de Svalbard puede conservar más de 4 millones de semillas de plantas de todo el mundo. Los grupos de semillas se etiquetan y se guardan en cajas cerradas a varios grados bajo cero. Esto garantiza que se conserven durante cientos o miles de años. Gracias, de estudio.